I believe what I say. Why does everyone end me wrong? Siempre tenemos que hacer un esfuerzo enorme con Inés, seguramente le pasa lo mismo que a mí, de poder cambiar el chip, ¿no? De decir, ahora hay otra cosa mariposa, ¿no? Así es, y de boca a boca, tiro porque me toca. Y cuesta a veces de reciclar esa situación. Sí, porque al final es mucha información. Sí. Pero es curioso que en esto de la radio llega un momento, hombre, no puedes saber de todo, ¿no? Pero tienes una información global de lo que pasa en esta ciudad o en la provincia. Y es curioso, ¿no? Va ahí en el disco duro y cuando menos esperas te aparece aquello que se ha hablado aquí en Paradigma Radio, ¿no? Sí. Además, a nosotros nos preocupa mucho el hecho de que en la radio queremos tener un protagonismo enorme por la mujer, y que la mujer esté llenando los programas de la radio, y ojalá que algún día se consiga, porque es algo que es muy importante en este momento de la historia, y que la mujer está jugando un papel muy importante en los cambios sociales, y que nos va a afectar a todos, y de forma seguramente positiva, para que esto sea una realidad definitivamente, ¿no? Y el próximo 8 de marzo hay una actividad importante, y del 8 de marzo vamos a hablar esta mañana, ¿no? Así es, y para ello contamos con Marina Borrego, de Comisiones. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Marina? Hola, buenos días. Pues nada, bien. ¿Bien? Bien, sí, bien. Mucho trabajo ahora, ¿no? Pues bastante, porque organizar una huelga y organizar un 8 de marzo, pues trae bastante trabajo. Uh-huh. También contamos con Elena Hurtado, que es de Ustea. Buenos días, ¿qué tal, Elena? Días. ¿Cómo estamos? Bien, como dice la compañera, pues muy liada y muy en la calle con todas las mujeres pues que desean participar y ocupar las calles este 8 de marzo. Yo quiero hacerte una pregunta, Elena, Sí. ¿Qué se siente ahora, a ser entrevistada, a hacer un programa? Pues mira, más relajada vengo. Claro. Más relajada, sí. Pero bueno, también un poquito regular porque no tengo tanto el control como antes, ya. Que yo era la que entrevistaba. Claro. Bueno, estas dos mujeres pertenecen a la plataforma Nosotras Decidimos. Sí. Es importante destacarlo. Sí. Y desde esta plataforma pues trabajan porque la huelga del 8 de marzo sea un éxito, ¿no? Había otra invitada, Yulaila, ¿no? Sí, Elvira. Sí, Elvira. Y otra chica, Elvira era la que estaba, no sabemos si llegará a lo largo de Elvira este ratito. No puede venir hoy, pero a lo mejor llega alguna compañera de la plataforma. Si llega, se incorpora. Sí, una compañera que no ha podido venir de todas maneras porque una de ellas se encuentra en Madrid, por lo tanto se disculpa y que no ha estado aquí. Marina, ¿tú estás acostumbrada a andar por medio de comunicación? Bueno, alguna vez, ¿no? Al ser la secretaria general de Comisiones Obreras en Córdoba y la provincia, ya pues me estoy ando ya con medio de comunicación. Un poquito de soltura, ¿no? Bueno, no tengo más remedio. Te decía esto porque esta emisora es distinta al resto de radios. No somos comerciales, somos una emisora libre, abierta, participativa, y donde insistimos que la información no la damos nosotros, sino los protagonistas, en este caso vosotras, ¿no? Uh-huh. Y espero que te sientas cómoda. Ya lo estoy. Ya está. Genial. Qué bueno. Pues mira, Marina, ¿por qué la huelga del 8 de marzo? ¿Porque vosotros habéis planteado huelga, paro? ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, en Comisiones Obreras hemos planteado una huelga de 2 horas, pero sin embargo le hemos dejado a los sectores, y particularmente a cada sector, que pueda hacer una huelga de 24 horas si lo tenía y si lo veían conveniente. En este caso sí que tenemos una huelga de 24 horas en el sector de la enseñanza, porque así lo ha visto la Federación de Enseñanza, que creían que en un sector tan feminizado como es la enseñanza, pues que esa huelga pudiese ser más productiva. Uh-huh. Y Elena, ¿por qué la huelga? ¿Es necesaria? ¿Por qué es necesaria? Bueno, la huelga, sí, la huelga, esta tercera, ¿no?, tercera huelga feminista, pues es necesaria porque es necesario visibilizar todo el trabajo que hacemos las mujeres día a día y no se visibiliza. Entonces es un momento para parar nuestro consumo, nuestro trabajo doméstico, nuestros cuidados, nuestro trabajo remunerado, nuestros estudios, para demostrar que sin nosotras no se produce y que sin nosotras no se reproduce. Entonces, pues es necesario, y viendo pues las políticas que tenemos de recortes aún más en igualdad, Y por dónde van a ir yendo los tiros, desgraciadamente, pues vemos mucho más necesario que nunca el ocupar este día y que seamos nosotras la visible, donde además, pues bueno, no solamente una huelga laboral, sino que, como he dicho antes, pues como nos encargamos de tantos ámbitos de la vida, pues es necesario pues también ver el espacio tan grande, sobre todo el tema de los cuidados, el tema del estudio, el tema de todo, incluso nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, reivindicar nuestro cuerpo como algo nuestro y no dejarlo pues a gente ajeno a nosotras. Y es necesaria salir por las que estamos, por las que tenemos un trabajo mal remunerado y con unas condiciones indignas, y por las que ni siquiera tienen derecho a eso. Me surge una pregunta, Marina, que los movimientos sociales siempre han empujado a las instituciones que a veces manejan los grupos de personas. ¿El movimiento feminista ha empujado a los sindicatos a tomar decisiones? No. El movimiento feminista ya nace con en el sindicalismo. No empuja a en este caso a las comisiones obreras a hacer ninguna acción, porque en las comisiones obreras ya existe el feminismo de hombres y de mujeres. Ahí no nace ni empuja de ninguna forma. Nosotros hemos sentido siempre, en este caso, bueno, hace dos minutos se estaba hablando de la brecha salarial, y para nosotros es una del pilar que tenemos, y estamos en contra de que las mujeres, por ser mujeres, ya tengan que cobrar más o menos con respecto a los hombres. Y nosotros desde el primer momento hemos estado empujando a la igualdad, porque el 50% o más del 50% de la población son mujeres y tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Y hablando de brecha salarial, que también es uno de los motivos por qué las mujeres saldrán a la calle el 8 de marzo y harán huelga laboral y huelga de cuidados, el tema de por qué ocupamos los puestos de trabajo más precarios, y además tenemos que demostrar el doble en el trabajo, ¿no? Estoy leyendo cosas que me habéis pasado vosotras, ¿no? Del por qué la huelga y por qué una mujer tiene el trabajo más precario y además tiene que demostrar el doble en el trabajo. Bueno, la mujer no tiene que, bueno, demostramos el doble, porque además una de las consignas que se, cuando estamos en cualquier manifestación de mujeres, es una de que queremos empleo porque trabajo ya tenemos, porque las mujeres continuamente estamos trabajando, pero la cuestión es que nosotras no se nos asignan los trabajos, sobre todo elementales, aunque por suerte ya tenemos, las mujeres ya estudian al mismo nivel o más que los hombres. Somos las más formadas. Somos las más formadas, pero sin embargo los trabajos que se, por desgracia, por la falta de empleo también que hay, los trabajos que se vienen a las manos son los trabajos que están menos remunerados y con más precariedad. Y ahora voy a hacerte una cuestión algo personal. Tú llegaste a la Secretaría Provincial de Comisiones como mujer. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Pues no fue fácil porque me batí, en este caso fuimos cuatro candidatos, tres hombres y una mujer, y no fue fácil, no me lo pusieron nada de fácil, que yo pensaba que iba a poder ser más fácil, porque bueno, el hecho de que sea una mujer y que por primera vez en Comisiones Obreras hubiese en Córdoba una mujer que... La primera vez que dirigiese en Córdoba una mujer, y fui la primera. Y me ha costado mucho trabajo. ¿Y te apoyaron las mujeres, compañeras? Me apoyaron las mujeres y me apoyaron los hombres, pero tuve que lidiar con... Bueno, ha sido un sindicato, aunque es de hombres y mujeres, que siempre las direcciones del sindicato ha sido de hombres. Pero bueno, ahí empegué codazos y ahí estuve y me puse. ¿Y en las secretarías también se mantiene eso de que hay mujeres en todas las secretarías? Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que siempre hemos ocupado segundos puestos o terceros puestos dentro de la organización, sin haber puestos que sean mejores o peores, sí. Sino la dirección del sindicato está compuesta y además... Por desgracia todavía tenemos que poner números para que se cumplan los números, pero la dirección siempre ha sido de los hombres hasta ahora. También tenemos este último congreso, que ahora va a ser dos años que lo contempla, en Andalucía una mujer, y además una mujer joven. Qué bueno. O sea que también hemos apostado porque también la dirección de Comisiones Obreras Andalucía sea de una mujer. Perdona, Alex, porque además es muy fácil luchar desde los sindicatos en este caso, ¿no?, por la igualdad, Y luego desde el propio sindicato a veces no es tan fácil, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Yo también quería incidir un poco en un movimiento de feminista dentro de usted, en este caso. La educación tiene que jugar un papel muy importante para el cambio de esta idea del machismo, del patriarcado. La educación es fundamental en esto, sí, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero no solamente la educación pensando en lo que recibe nuestro alumno, sino de todo el sistema educativo, desde las funciones, vamos, de un centro, el equipo directivo, como estamos hablando dentro de un sindicato. Esto se reproduce en cualquier esfera, en cualquier trabajo. Y es lo que de, no solamente lo que ponga en el currículum de cada etapa, ¿no? Lo que, sino también cómo reproducimos ese sistema patriarcal, ese sexismo a través del lenguaje, de nuestros libros de texto, de las funciones del equipo directivo, de cualquier... ahí tenemos que estar también luchando porque no se llene de hombres, como ha dicho mi compañera antes, siendo un sector, la docencia feminista. Sí. Vamos, yo de todas formas digo que el 8 de marzo no es de los sindicatos, ¿eh? El 8 de marzo es... Los sindicatos simplemente damos respuesta, damos cobertura legal a esa huelga, ¿no? Con que un sindicato, además, convoque huelga 24 horas, cualquier persona, ¿no? Vamos, en concreto nosotras, la plataforma, nosotras decidimos hacer un llamamiento especial a las mujeres que se pongan en huelga, porque es necesario visibilizar qué pasa si nosotras paramos en el mundo del trabajo. Entonces nosotros los sindicatos aquí somos simplemente gestores de esa convocatoria legal, pero nosotros no somos protagonistas de este día, ni del movimiento feminista. Nosotros solamente respondemos a esa... Y además es un ámbito de los cuatro que hemos dicho, que hay, la huelga es mucho más que la huelga laboral ese día, ¿eh? Bueno, los sindicatos en este caso somos el instrumento para poder acoger y poder... que se haga una huelga laboral y que sea posible. Somos el instrumento. Nosotros somos dos sindicatos, en este caso también está UGT en la plataforma, que formamos parte de esa plataforma. Somos una parte más, es un compendio de más asociaciones, y nosotros somos una parte más. Pero aquí el protagonismo quien lo tiene son las mujeres y el movimiento feminista. Elena, las mujeres estamos cansadas de que nos maten, de que nos maltraten. ¿Por eso también la huelga? Por eso también la huelga, exacto. Estamos hartas de políticas machistas, que reproducen actitudes machistas en nuestro día a día, y queremos darle un esquinazo ya, queremos darle codazo a este sistema patriarcal que nos está oprimiendo desde pequeño y desde pequeña, ¿no? Diciéndonos que nos tenemos que poner, cuando nos tenemos que emocionar, qué colores tenemos que elegir, con qué compañero y compañera nos tenemos que relacionar. Usando nuestro cuerpo de una manera violenta, ¿no? Con el tema de las tasas rosas, de cosas que para nosotras son imprescindibles, tengamos que pagar, ¿no? Un IVA, ¿no? Tenemos que, en fin, cosas que no están, se está haciendo violencia día a día sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y no sé, y luego pues eso, como tú dices, estamos hartas, estamos cansadas, no queremos más violencia, queremos crecer y caminar juntas con nuestros compañeros, y no delante ni detrás, sino al lado, y a ver si se enteran ya. Marina, ¿cómo es la respuesta de las empresas a la hora de estructurar este día de huelga? ¿Hay facilidades, hay dificultades? Bueno, ¿hay que enfrentarse un poquito, ponerse serios con ellos? Hay que ponerse serios con ellos, y además, para empezar, el empresario se tiene que creer que esta huelga es real, porque muchos de los empresarios ni siquiera entienden, bueno, en este caso los empresarios y los trabajadores y las trabajadoras, no entienden que esta huelga pueda ser una huelga laboral cuando el movimiento debería de ser solamente de mujeres. Pero yo creo, y además el llamamiento que hace Comisiones Obreras hacia la huelga, aunque es de mujeres, el feminismo no es solo de mujeres, sino que el feminismo es de hombres y de mujeres, porque los hombres también son feministas, y el movimiento feminista tiene que ir más allá de lo que es el paro de una, el laboral de una mujer, porque los hombres tienen que estar siempre al lado, y tenemos que hacerlo porque la igualdad siempre tiene que ir por delante. Elena tiene otra visión. No, Elena, no, yo vengo representando a la plataforma, y de la plataforma sentimos que ese día el hombre no está, vamos, la huelga es mixta, sería ilegal si se convocara de otra manera, pero ese día el hombre, ese día precisamente no tiene que estar. Si es feminista y entiende lo que es feminismo y lo que ese día pedimos a las mujeres, no van a ocupar nuestros espacios, no deberían de hacer huelga laboral, deberían estar con los cuidados, deberían de preocuparse ni en nuestras concentraciones, sí en la manifestación, pero deberían de dejar que nosotras nos visibilicemos y nos vea el mundo y vea qué pasa si paran las mujeres, ¿no? Si están a nuestro lado ese día es que están a lo mejor desocupando otras cuestiones que son como los cuidados, que siempre que miramos alrededor, porque no es, yo creo que no existe ningún compañero que tenga otra compañera, vecina, prima, hermana, que ese día no tenga personas dependientes menores a los que cuidar y estén a nuestro lado apoyándonos, ¿no? Esa es la manera de apoyar, estando pendientes de esas cuestiones. Y que nos dejen a nosotras visibilizarnos ese día en todos los ámbitos que hemos dicho, estudiantil, laboral, de consumo y de cuidado. Así los queremos. Y por supuesto, a nuestro lado el día a día, pero ese día que nos deje que nos visibilicemos. Y esa no es la opinión de Elena, esa es la opinión, creo, de la plataforma a la que vengo representando, que la plataforma nosotras decidimos. También, Elena, hay una cuestión que últimamente nos afecta mucho a las mujeres, ¿no? Que es la, y hablando de educación, la falta de educación afectivo sexual, ¿no? Con los casos que hemos tenido de violaciones, secuestro, maltrato, y cuando la justicia pues parece que no entiende, ¿no? O no quiere entender. Mira para otro lado. En la educación, ¿cómo podemos tratar ese asunto? Pues mira, simplemente el hecho de dejar que los niños y las niñas, yo soy maestra de infantil. Y yo, mi tarea en clase es que los niños y las niñas sean libres de elegir a qué cosas tan sencillas como a qué se quieren, de qué se quieren disfrazar, qué sentimiento quieren mostrar, no diciendo, pues que los niños no lloran, ¿no? Es que son cosas tan sencillas, pero es que son tan básicas desde que nacemos, ¿no? O, por ejemplo, en vez de decir, cambiando nuestro vocabulario, nuestro lenguaje desde los centros, de qué te ha echado mamá para el desayuno, ¿no? ¿Qué te ha echado tu familia para desayunar? O voy a hablar con tu familia. Empezar por el lenguaje, por la manera que tenemos de tratar, los estímulos que le presentamos a los niños y a las niñas. Son cosas tan fáciles y tan sencillas que no nos damos cuenta, las tenemos tan asumidas, pero yo creo que sí pueden ser un cambio y una transformación desde que entran desde infantil, desde que entran en la etapa escolar. Marina, hay una cosa que está ahí siempre latente en las situaciones laborales. Cuando una empresa quiere contratar mujeres jóvenes, y una de las preguntas es si tiene hijos o si piensa tenerlos, para que eso dependa del contrato no de trabajo. ¿Algún día superaremos eso? Bueno, espero que sí, porque de todas formas la ley ya contempla que es una vulneración de la propia ley, que no por el hecho de ser mujer o ser joven o tener hijo o no tenerlo, o te vayas a casar o no te vayas a casar, no te puede, es un derecho fundamental y ahí no te pueden vulnerar. Sí es cierto que todavía en el siglo XXI y por desgracia nos encontramos a muchas mujeres que llegan al sindicato y que la han despedido del empleo por razones objetivas, que no es cierto, sino porque se han quedado embarazadas, y por desgracia no es una ni dos la que llega, sino que, por ejemplo, en el año 2018 han sido más de 100 las mujeres que han venido por despido porque se han quedado embarazadas. Por supuesto que se denuncia y se gana, porque la ley ya las contempla, que las tienen que tener recogidas, vaya, que no es una vulneración de un derecho fundamental. Pero la mayoría de las mujeres, después de suceder esto y de que haya la denuncia y que hayan denunciado y que ganen, no aceptan volver otra vez al puesto de trabajo. Claro. Casi todas. Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Y además, a veces hay políticos que son muy, muy, muy mentirosos y dicen que protejamos más a las criaturas que están por nacer y que más vale pensar en tener niños que abortar. Pero cuando hay leyes que son conculcadoras de estos derechos, hay que pelear por ello, ¿no? De todas formas, los políticos que se meten en las políticas, en el cuerpo de las mujeres y en lo que nosotras decidimos, tenemos que decidir nosotras. Ellos no tienen ahí la palabra. La palabra la tenemos las mujeres, si queremos o no queremos tener hijos, o si queremos o no queremos tener una familia o no. Vaya. Desde luego. Elena, ¿sabéis ya brevemente cómo los pasos de ese día de huelga, las actividades, dónde, cómo? Sí, sí. Que vayamos. Ya, además ya estamos difundiendo cuál es el horario de ese día. Pues ese día empezamos con una concentración, va a ser en La Victoria, vamos, en los jardines de agricultura es, los y patos, los patos, popularmente. Eso es, sí. Allí vamos a tener pues una jornada que va a durar desde las 2 de la tarde, estaremos allí desde las 12 organizando, pero desde las 2 de la tarde hasta las 6 o las 6 y media, porque a las 7, 6 y media, 7 empezará la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. Y allí tendremos pues una jornada llena de actividades, de música y de compartir pues el espacio, la comida y todo lo que nos apetezca. No, además de mujeres. De mujeres, sí, feministas. Van a venir como el año pasado de los barrios. Sí, va a haber columnas de distintos distritos que se están organizando. Qué bueno. Para poder confluir en algún punto y poder llegar. Uh-huh. Y luego también va a haber un punto de cuidado que se van a encargar pues compañeros y compañeras de Ganemos, que también están en nuestra plataforma, compañeros, y eso, vamos, sobre todo por aquella mujer que lo necesite y no tenga con quién dejar pues a su niño o a su niña, pues ya sabe. Y luego pues empezaremos la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas sobre las 6:30 y haremos pues nuestra ruta hasta llegar a la corredera, donde allí pues terminaremos. Sí, ojalá pues sea mucho más que el año pasado, que ya fue, que ya superó importante. Nuestras expectativas y fue emocionante. Sí. Muy bien, pues muchas gracias Marina y Elena por estar esta mañana aquí con nosotros. A vosotros siempre. Y espero que sobre todo a Marina le haya gustado la radio. Sí, además muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder transmitir realmente lo que las mujeres queremos el día 8 de marzo y el 9 y el 10 y el 11. Y todos los días del año. Todos los días del año, sí. Repito, muy amable, muchas gracias y esperamos en otra ocasión poder hablar así tan distendidamente y tranquilamente de estas cosas, ¿no? Muchas gracias, Wendy. Cuando queráis. Gracias.